los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones a los derechos humanos en los que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Y repito, esto último, castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Esto lo decía Rodolfo Walsh a un año del golpe fatídico que instauró la última dictadura cívico-militar y cuyas consecuencias también, además de perdurar a lo largo de la vigencia de ese gobierno de facto, dejaron huellas que persisten hasta el presente. Entre ellas, todo lo que significa realizar, llevar a cabo y concretar los juicios por la memoria, los juicios por la verdad. Porque sin justicia no hay paz, sin justicia no hay reconciliación posible. Por eso en este aniversario, en este comentario editorial del programa, hacemos hincapié una vez más en la necesidad de perseverar en la búsqueda de la verdad para lograr la justicia y de ese modo entonces poder avanzar hacia la construcción de una Argentina con más democracia y con equidad distributiva. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos con Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente con los auriculares puestos, también con una especie de pañuelo que tiene alrededor del cuello, porque acá en el estudio hace fresquito. Bueno, y es así, Liliana, hay que decir las pashmina, cosas como son. Pashmina. Ah, bueno, se llama pashmina. Una de las noticias que todos saben, pero no está de más compartirla con vosotros, queridísimos oyentes, es que ya estamos en el otoño del año 2018. Y vamos ya directamente a la apertura de nuestro programa. Por supuesto, les contamos que si hay un actor central en la lucha contra la dictadura cívico-militar que asoló a nuestro país desde el 24 de marzo, fatídico aquel, de 1976, esas son las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Para hablar de ellas, pero desde una óptica diferente, acaso más personal, más íntimo, hoy nos visita el periodista y escritor, compañero además nuestro, Ulises Gorini, autor de La Venganza y otros relatos, que hoy precisamente se publica junto al diario Página 12. Y todo nuestro programa girará en torno a esa fecha. Al promediar el programa, Andrés Zeiman, politólogo e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, trazará un paralelo entre las políticas económicas que implementó Martínez de Hoz durante la dictadura y el presente. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador dialogarán con la periodista Miriam Lewin, sobreviviente de la dictadura, sobre los crímenes sexuales del último régimen de facto. Vamos a hablar de la incipiente creación de Historias Desobedientes, la agrupación que nuclea a hijas e hijos de genocidas. Y Silvia Porritelli investigó en torno a las cooperativas de vivienda que se formaron en tiempos de la dictadura cívico-militar cuando el recordado intendente de la ciudad de Buenos Aires, Osvaldo Cacciatore, decretó que había que erradicar las villas. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Entre las tantas atrocidades que la dictadura cívico-militar cometió entre 1976 y 1983 está el plan de erradicación masiva de las villas de emergencias de la ciudad de Buenos Aires. El brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente en ese entonces de la capital federal, sancionó el 13 de julio de 1977, una ordenanza por la cual la Comisión Municipal de la Vivienda debía erradicar las llamadas villas miseria. El titular de ese organismo, Guillermo del Chopo, lo explicaba de este modo. Hay que hacer un trabajo efectivo para mejorar el hábitat y las condiciones de salubridad e higiene. Concretamente, vivir en Buenos Aires no es para cualquiera, sino para el que la merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente. La película La Ciudad Oculta, dirigida por Osvaldo Andéchaga y estrenada en 1989, denunciaba esta situación. En esta escena se explica claramente cómo se ejecutaba esta medida. La ordenanza 33.652 del 77 me faculta arbitrar todos los medios necesarios para erradicar definitivamente estos núcleos habitacionales. Sí, sí, pero la gente... Todavía no terminé. Esto significa demoler de inmediato todas aquellas unidades que no cumplan servicio habitacional. Prohibir toda la actividad comercial en el predio. Estimular el regreso de sus moradores a sus provincias de origen. Por supuesto, realizar los traslados de todas aquellas personas que en forma voluntaria acepten su reasentamiento en unidades provistas por este municipio. Pero escúcheme, ¿de qué vivienda me está hablando? Si ayer nos hicieron firmar un papel en el que aceptábamos el desalojo y después lo tiraron en el medio del campo. Los reclamos a los organismos que correspondan. Yo, aquí, cumplo órdenes. El arquitecto Leandro Daich Varela, becario del CONICET, con sede en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que investiga precisamente este tema, explica cuál era el plan siniestro que encerraba la ordenanza 33.652 de Osvaldo Cacciatore. El plan era desalojar a la totalidad de los habitantes de las villas y llevarlos al conurbano bonaerense. Así de simple era arrojarlos al otro lado de la General Paz. De hecho, muchos de los procedimientos que han sido relevados por distintos investigadores han consistido en camiones volcadores que arrojaron a las personas del otro lado de la General Paz, en baldíos o en otras villas. Ha sido un procedimiento brutal, repleto de violencia. Este plan contemplaba tres etapas de ejecución bien definidas. Primero, congelamiento. Segundo, desaliento. Y tercero, erradicación. La primera etapa, el congelamiento, consistía en impedir nuevos asentamientos de población en la ciudad de Buenos Aires. Se identificaban una por una a las casas y luego se las marcaba con un número. Paralelamente, se hizo un censo que permitió conocer la filiación de cada uno de los habitantes, sus condiciones de convivencia, su nivel de ingresos y sus lugares de origen. Con esa información se confeccionaron certificados de asentamiento precario que, según reza la ordenanza, se los leo textualmente, deberá ser exhibido por el villero ante cualquier autoridad municipal, policial o de seguridad que así lo requiera. Una siguiente etapa tenía el nombre de desaliento, que era un eufemismo, buscaba desalentar su permanencia en las villas, para lo cual se vieron con un contexto enorme de represión, de violencia. Ese era el desaliento, ¿no? El hostigamiento, la destrucción de los servicios, la destrucción de la infraestructura escolar, de salud. Ese era el desaliento. Por otro lado, se encontraba también las amenazas de los oficiales de la CMB, del ejército, de la policía, con amenazas, bueno, de desalojo inminente, lo cual hizo que mucha gente buscara una solución por fuera de las villas, una solución habitacional, me refiero. La tercera etapa era la erradicación, para lo cual se planteaban de manera oficial varias opciones: traslado a un terreno propio, retorno al país o provincia de origen, egreso por medios propios, reubicación en otros asentamientos y apoyos crediticios. La verdad era que la ayuda financiera no existía. Los comunicados de la dictadura no hablaban de desalojo, de expulsión de la villa a la nada misma, sino de soluciones habitacionales. Es que aún en el contexto represivo de la dictadura, no se podía decir la verdad sobre las maniobras de expulsión de las villas que se estaban implementando. Ante esta problemática habitacional desencadenada por las políticas de desalojo, surgieron diferentes formas de resistencia en los barrios. Una de ellas fue la Comisión de Demandantes, integrada principalmente por vecinos de la Villa 31. Otras de las iniciativas fue la conformación de cooperativas de autoconstrucción impulsadas por los curas villeros. Ay, acá las cosas están muy fuleras. ¿Por? Porque empezaron con los desalojos. Entraron con las topadoras. Hicieron un desastre, ¿no sabes? Sector 4 no quedó casi nada. ¡Qué hijos de puta! Surgieron varias respuestas. Se formaron en distintas villas de la Ciudad de Buenos Aires 9 cooperativas de autoconstrucción que, frente al desamparo al cual estaban destinados de algún modo por ser erradicados, propusieron hacer cooperativas para construirse sus propias viviendas en distintas localidades del conurbano bonaerense como una forma de respuesta habitacional frente a la pérdida, obviamente, de su vivienda en la villa dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Esas cooperativas buscaron como forma de resistencia no evitar su desalojo, sino posponer su desalojo, que les dieran tiempo para poder organizarse, para poder reunir fondos, para poder articular estrategias de autoconstrucción en este caso, para hacer sus barrios y luego, una vez que estos estuvieran terminados, recién ahí mudarse definitivamente estas viviendas. La brutalidad de las erradicaciones fue denunciada por el equipo pastoral de Villas de Emergencia en su informe La Verdad sobre la Erradicación de las Villas de Emergencia del Ámbito de la Capital Federal en el año 1980. En ese documento, los curas villeros de las capillas de los barrios denunciaban la expulsión violenta y arbitraria de los pobladores. Al mismo tiempo, los eclesiásticos comenzaron a impulsar la conformación de cooperativas. A los curas también se sumaron grupos de técnicos laicos, referentes políticos y vecinos de las villas. Así lo explica el arquitecto Leandro Daich Varela, investigador del CONICET. Estas cooperativas fueron en su mayoría impulsadas por el cura villero de cada uno de estos asentamientos. Es decir, tuvieron un impulso enorme por parte de esta pata de la Iglesia Católica y de un gran número de instituciones católicas que se hicieron presentes en ese momento, les dieron un respaldo importante para que pudieran funcionar, para que pudieran no ser perturbadas en su trabajo y para que desde la CNB no se procediera a erradicar sin importar que éstas existieran. Fueron 9 las primeras experiencias cooperativas que se impulsaron en las villas, las que rápidamente fueron replicadas en otros asentamientos. La entidad pionera fue la cooperativa Copacabana de la Villa 31 de Retiro, promovida por el padre José Pichi Meisseyeyer, continuador del trabajo pastoral del padre Carlos Mujica. La cooperativa Copacabana llegó a construir 2 barrios para los erradicados. La Asunción, en el partido de San Miguel, que edificó 52 unidades, y Frino, en el partido de José Cepaz, de 54 casas, ambos barrios asentados en la provincia de Buenos Aires. La primera cooperativa en formarse, la que fue la pionera, la que guió a todo el resto de algún modo, fue la cooperativa Copacabana, de la Villa 31. Ahí se encontraba el padre Pichi Meisseyeyer en la Capilla Cristo Obrero. Es ahí donde se plantea inicialmente este tipo de respuesta y luego, obviamente, la red que conformaban los curas villeros permitió que esta experiencia fuera conocida por los otros curas y replicada en las otras villas. Es decir, fue un camino largo. Primero apareció en Villa 31 y apareció como continuación de anteriores proyectos cooperativos. O sea, ya había un grupo trabajando. La Villa 31 tenía una enorme estructura política y social previamente a la dictadura, y cuando esta aparece, si bien intenta destruir todo tipo de lazo previo, estos se reconfiguran, se repiensan y empiezan a buscar este tipo de respuestas. En tiempos de dictadura, represión y violencia, el modelo cooperativo fue una valiosa herramienta de resistencia, de participación y de democracia. En las villas, el modelo cooperativo creó nuevos lazos sociales de ayuda mutua, solidaridad y también de progreso. Las cooperativas de autoconstrucción, la mayoría de ellas trabajaron con el sistema de esfuerzo propio y ayuda mutua. Muchas cooperativas tuvieron la premisa de que las viviendas que se construyeran en estos barrios no tuvieran un adjudicatario previamente resuelto, sino que todos construían las viviendas de todos. No había datos sobre quién la recibiría después. Luego de la obra, una vez que ya se llegaba a un final de obra, se hacía un sorteo y ahí se resolvía a quién le tocaba cada vivienda. Esto era, bueno, uno de los ejemplos en los cuales se buscaba que la construcción no estuviera marcada por, bueno, esta es mi vivienda, así que le voy a poner más energía que la tuya, sino que todos trabajaran con el mismo entusiasmo, la misma solidaridad para la de todos. Esto era un poco la idea que cosía el esfuerzo propio y la ayuda mutua, este sistema que tomaron las cooperativas de autoconstrucción. El proceso de construcción y organización solidaria que propusieron las cooperativas a los habitantes de las villas fue difícil y muy arduo, y los cooperativistas debieron superar muchos obstáculos para detener las erradicaciones compulsivas. Primero se enfrentaron a las topadoras que ingresaban con la orden de demoler las casas de chapa y cartón, sin importar si allí había familias. Las fuerzas militares entraban a la villa con camiones, cargaban a las familias y a sus pocas pertenencias y luego las arrojaban fuera de la General Paz. La persecución de los dirigentes activos de los barrios era permanente. Las reuniones debían realizarse en secreto, pero con esfuerzo, trabajo y mucha lucha, los vecinos cooperativistas, acompañados por los curas villeros y los voluntarios, pudieron alcanzar el sueño de la casa propia. Durante la última dictadura militar, todo tipo de estructura política, de proyecto que de algún modo desafiara las políticas, en este caso urbanas, de la dictadura, era brutalmente perseguido. Leandro Daich Varela, arquitecto investigador del CONICET. Era muy difícil oponerse a gente que estaba construyendo sus casas para irse de la villa junto a los curas. Las cooperativas aparecen como resistencia en ese sentido, porque fueron una estructura cuya organización les permitió disputar las políticas urbanas. Su estructura, donde ya tenían armado una estrategia de construcción barrial, donde tenían permisos de obra, donde tenían gente que pudiera edificar estos barrios, donde tenían recursos, toda su estructura fue muy grande y eso les posibilitó de un modo pararse frente al Estado y reclamar su forma de trabajo y su forma de partir de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Cosa que no hubiese podido pasar si no hubieran armado en esta estructura tan compleja y cooperativa. Según registros oficiales, en 1981 fueron unas 5.500 personas las que pudieron construir 1.332 viviendas de manera cooperativa. Si bien los números son interesantes, debemos recordar que la cantidad de habitantes expulsados de las villas de la Ciudad de Buenos Aires fueron unos 200.000. No conocemos la suerte que tuvieron todos los barrios cooperativos que surgieron en respuesta a las políticas de erradicación de la dictadura, pero algunos, como cuenta Leandro Daich Varela, ampliaron sus instalaciones y sumaron nuevas viviendas, acorde al crecimiento de sus familias. Del mismo modo, el entorno urbano también fue mejorando en cuanto a infraestructura, cuestiones ambientales y aspectos comerciales y sociales. Pero a pesar de los cambios, como ocurre en La Asunción, construido por la cooperativa Copacabana, en la localidad bonaerense de San Miguel, el barrio continúa manteniendo el mismo espíritu solidario y festejando cada 25 de mayo el aniversario de la creación de su cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Tiempo de solidaridad. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos con Desde la Gente, en este caso, en este espacio que compartimos siempre con Ana Grondona, que se encuentra de viaje. En su reemplazo estamos con Andrés Zeiman, que es licenciado en Ciencia Política y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. magíster en estudios sociales latinoamericanos también de la UBA y además investigador del Centro Cultural de la Cooperación y, por si esto fuese poco, autor del libro Radiografía Política del Macrismo, La Derecha Argentina entre la Nación Excluyente y el Desafío Democrático. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Liliana, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí nuevamente en el programa, reemplazando a la insustituible Ana Grondona. Pero bueno, el día de hoy, 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976, me interesaba reflexionar un poco acerca de la tradición histórica en la cual se inscribe este gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de la Alianza Cambiemos. Porque hay una apelación que realizan ciertos escribas de la prensa hegemónica, como por ejemplo, por citar alguno de ellos, Joaquín Morales Solá, pero también hay otros, según la cual quienes son los críticos más frontales de este gobierno identifican asintomáticamente a este gobierno con la dictadura. Para ellos se nutren de aquel cántico popular que dice Macri basura, vos sos la dictadura, ¿no? Como si existiese una necedad por parte de los críticos más frontales de este gobierno acerca de que actualmente nos encontramos en una democracia, ¿no? Y vaya, si los críticos de este gobierno no saben que estamos en una democracia, pues en este país la diferencia entre la democracia y la dictadura no es otra que la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Ahora, esa diferencia entre esta actual democracia con todas sus lesiones al Estado de Derecho que vive y la dictadura no nos impide poder encontrar algunas inscripciones históricas, algunas similitudes que podemos encontrar entre este gobierno y otros momentos de la historia nacional, entre el proyecto de la nación que pretende llevar a cabo este gobierno con otros que han sido implementados en el curso de los 200 años de historia argentina. En ese sentido, a mí lo que me interesaba compartir con los oyentes el día de hoy es una lectura de un libro que me parece que es fundamental para comprender el tiempo histórico que vivimos actualmente. El libro al que me refiero son Las bases para una Argentina moderna, 1976-1980, que escribiera en 1981 José Alfredo Martínez de Hoz, quien fuera ministro de Hacienda de la última dictadura entre 1976 y 1980. Allí Martínez de Hoz realiza un balance de gestión de su mandato al frente de aquel ministerio en esos 4 años, ¿no? Y despliega un poco cuáles fueron las políticas económicas que llevó adelante en aquel entonces Martínez de Hoz al frente de ese ministerio y cuál era el paradigma societal que pretendía llevar adelante la dictadura militar entonces en funciones. Para repasar un poco y tratar de que los oyentes saquen sus propias conclusiones, voy a enumerar algunas de las políticas económicas más importantes que pude reseñar de aquel libro y después citar algunas palabras del propio Martínez de Hoz para que los oyentes puedan escuchar. Voy a nombrar a continuación 7 políticas que me parecieron las más importantes en ese libro. En primer lugar, Martínez de Hoz plantea que la dictadura impulsó una libertad de precios, eliminando todo sistema de control de los mismos. En segundo lugar, la libertad del mercado cambiario, eliminándose de esa forma el régimen de control de cambios. En tercer lugar, la libertad del comercio exterior. En cuarto lugar, la libertad de las exportaciones a través del levantamiento de prohibiciones y cuotas existentes y la eliminación de los derechos o impuestos a la exportación, incluyendo, por supuesto, las exportaciones agropecuarias como un puntal de la economía. En quinto lugar, la libertad de exportación. En sexto lugar, la eliminación de lo que él llamaba las tarifas políticas a los servicios públicos. Y en séptimo lugar, la libertad para la inversión extranjera. Cualquier similitud no es pura coincidencia. Exactamente. Entonces, ahí ya tenemos un primer indicador. Y me interesa también retomar brevemente 2 citas que obtuve de ese libro y que me parece que son sintomáticas. Una que tiene que ver con la primera medida financiera que realizó este gobierno, que fue la unificación del tipo de cambio. Lo leo textualmente a Martínez de Hoz. Decía en aquel libro entonces: desde abril de 1976 se inició un proceso de unificación de los tipos de cambio, que culminó a fines de dicho año, así como la desregulación del mercado cambiario que permitió llegar a una situación de casi total libertad, incluyendo las siguientes posibilidades antes inexistentes. La libre remisión al exterior de dividendos, utilidades y regalías, la liberación del plazo para pagar importaciones, la libertad de remitir fondos al exterior y la eliminación de la obligación de ingresar del exterior las divisas provenientes de exportaciones de bienes y servicios en ciertos casos o la ampliación de los plazos para hacerlo en otros. Pero más allá, ahora cierro la cita, ¿no? Pero más allá de estas medidas económicas, y cierro con esto, no solo, creo yo, se encuentran las similitudes en el marco de la economía, sino que también se encuentran las similitudes en términos del paradigma societal que planteaba Martínez de Hoz y que, creo yo, se está replicando en la Argentina contemporánea. Por eso cierro con una cita, ahora sí, de Martínez de Hoz, que me parece que nos remite bastante a la idea del cambio cultural que está planteando la Alianza Cambiemos. Dice Martínez de Hoz, en sus bases, y abro la cita: era necesario modificar las estructuras de la economía argentina, tanto en el sector público como en el privado. El cambio propuesto era muy profundo. No bastaba un simple proceso de ordenamiento, sino que había que transformar normas y marcos institucionales, administrativos y empresariales, políticas, métodos, hábitos y hasta la misma mentalidad de los agentes económicos, privados y públicos. Y por si esto no fuera poco, ahora ya estoy hablando yo, cerré la cita de Martínez de Hoz. Martínez de Hoz nos hablaba de la necesidad de producir un sinceramiento y un ordenamiento de la economía. Sinceramiento y ordenamiento de la economía. No sé si te suena familiar. Totalmente, sí, palabras muy en boga en estos días. Así que bueno, creo yo que todas estas similitudes, si bien no nos permiten hablar de una dictadura, por supuesto, porque sabemos perfectamente las diferencias, sí nos remiten a una inscripción histórica y una historización de las políticas actuales. En definitiva, el modelo, ¿no? Exactamente. Se replica el modelo. Bueno, Andrés, ha sido un lujo escucharte, realmente muy claro, muy didáctico. En lo personal me va a servir todo lo que dijiste para rebatir ciertas discusiones que a veces tengo con compañeras, con compañeros, que no lo son tanto, pero qué bueno que poder aclarar esto que vos decís y que es muy interesante, ¿no? Este hilo conductor, insisto, que es el mismo modelo, más allá de las formas. Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un gusto. Seguimos con Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Pasando revista. Tengo a la vista el último número de la revista Cítrica, que viene en formato tabloide y es realizada por la Cooperativa de Ex Trabajadores de Crítica Limitada. Y en la tapa, cubriendo toda la superficie de la tapa, de espaldas al Congreso de la Nación, hay dos mujeres que están sentadas sobre precisamente la valla perimetral del Congreso, mirando hacia la cámara, con sus manos levantadas y sus puños crispados. Y el título de tapa dice nada menos que la revolución será feminista. Y el editorial de este número lleva por título 50 derrotas, triunfos, autogestión, periodismo. Y dicen los primeros párrafos, 50 números, 50 derrotas y 50 triunfos. Porque detrás de cada número hubo eso. Perdemos la batalla por la hegemonía, pero ganamos cada vez que desmontamos las mentiras de las empresas de comunicación y creamos nuestra propia agenda para darle lugar a las voces más relegadas. Y luego comenta este editorial de la revista Cítrica, de aquel primer número con Estela de Carlotto, que aún buscaba a su nieto, a este número 50, en que las mujeres se empoderan cada día un poquito más, hicimos muchas cosas. Por ejemplo, dicen, nos acercamos a las víctimas de violencia institucional, al maestro Osvaldo Bayer y, por supuesto, a las madres y abuelas que nos guían y nos marcan el camino. Saludamos desde aquí a los jóvenes periodistas de la revista Cítrica que con enorme esfuerzo llegaron a este número 50 de su publicación. Así es. Bueno, yo quiero compartir de la última revista Acción la nota, la columna del humorista Santiago Varela, humorista irónico si los hay, y una parte de lo que escribió de su nota dice: invisible. Hasta hace poco era la posverdad, la sonrisa del todo juntos, las atractividades, y parecía que con eso superábamos los límites. Pero ahora a la nona la fecundaron in vitro y parió un nuevo ícono del gobierno de Mauricio Macri. el crecimiento invisible. Sí, señores y señoras, en esta época de avances científicos y tecnológicos increíbles, nuestro país, con modestia republicana, ofrece al mundo todo el crecimiento invisible. Que los asalariados que aún quedan y los jubilados, que Dios los tenga en su santa gloria, no lo vean es una cuestión meramente técnica. Pero además, ahora, para hacer más comprensible esto del crecimiento invisible, el gobierno dio una nueva vuelta de tuerca magistral al inventar la gente invisible. Estas multitudes de gente invisible son a quienes el presidente dedicó su saludo a la salida del Congreso y al subir a su coche, donde agitó sus manos mientras miraba la plaza, que parecía vacía, pero que en realidad estaba repleta de gente invisible pujando para avivar al nuevo gran conductor. Obviamente, esto es solo el comienzo. El progreso no se detiene. Detrás de esto vendrán más avances: las paritarias invisibles, los sistemas de educación y salud invisibles, las viviendas invisibles, el asado de tira y los choricitos invisibles pensados para alegrar la mesa familiar. Como dicen todos los años, ya pasamos lo peor, ahora lo que resta es siempre pendiente abajo, rodeado de realidades invisibles. Que lo disfruten. Maravilloso, como siempre, nuestro querido amigo Santiago Varela. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. En un rato, a las 10:30, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, brindará una conferencia magistral bajo el título La disputa de poder entre la derecha política y economía mundial y las políticas de soberanía, desarrollo e integración en la región. La cita es en el Centro Cultural de la Cooperación y acompañarán a Rafael Correa, Juan Carlos Junio, exdiputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación, y Alfredo Serrano Mancilla, director de la CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. La conferencia se desarrollará en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Es con entrada libre y gratuita, pero debido a la capacidad limitada de la sala, se pondrá una pantalla en el hall de entrada y además se transmitirá online a través del Facebook del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos, conferencia magistral del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, hoy a las 10:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están? Seguimos en Desde la Gente y estamos entrando en nuestra zona, en Visión de Géneros, en este programa tan especial, porque estamos recorriendo y recordando los 42 años del golpe militar del año 1976. Y en nuestro espacio hemos decidido tener una entrevista con Miriam Lewin. Ella es periodista, además ella ha sido sobreviviente de dos campos clandestinos de concentración, y queríamos centrarnos en uno de sus libros, en este caso el que escribió junto con Olga Wornat allá por 2014, Putas y Guerrilleras. Miriam, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días en este día tan especial, ¿no? El aniversario, y después de esta locura de Astiz, esta semana la posibilidad de

de ti. Y la gente del mundo ya descansará. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Eso lo sé. Sin rumbo fui y naufragué. Política y sociedad, Ana Grondona. Cada rincón fui conociendo. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Y he sabido defenderme bien. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, contengo la respiración. Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Es un día tan claro, desde la gente, desde la gente. Busca historias felices. El programa de la economía social y solidaria. El día en que pise firme. La reapertura con el tema de los Pericos, con Cerati, Aznar y Ataque 77, Sin Cadenas, banda sonora de la película Botín de Guerra, nos da un pie perfecto para hablar de las mujeres y los hombres nucleados en historias desobedientes. En su declaración de principios, ellas, ellos, dicen lo siguiente. Somos historias impensadas, inéditas, inesperadas. Sabemos de la desobediencia a los mandatos familiares que nos incomodan y nos hacen mal. Nuestras historias saben de dolor, de soledad, de rupturas, de insensatez y de locura. Sabemos del horror del terrorismo de Estado, de secuestros, de vejaciones, de apremios ilegales, de violaciones, de apropiaciones, de desapariciones, de impunidad. Sabemos, dicen, que algo tenemos que ver con ese horror. Nuestros padres o nuestra madre o tal vez nuestros abuelos o nuestro propio hermano, nuestro tío, padrino tan querido, fueron parte de los delitos más aberrantes que haya conocido la humanidad. La historia tiene un poco, viene de hace tiempo, ya algunos hijos se habían manifestado. Por ejemplo, una compañera que se cambió el apellido, Rita Bagliati, la Bien. Primera en el 2003. Después, bueno, Mariana también se cambió el apellido. Unas compañeras habían participado repudiando en un libro. Y bueno, se fueron encontrando, en este caso, Analía Kalinek y Liliana Furio, las primeras que se encontraron y empezaron a juntarse. Y después del 2x1... que fue muy impactante para toda la sociedad argentina, especialmente para nosotros, porque en alguna medida todos veníamos militando, por decirlo así, en derechos humanos, ya sea en organismos, en sindicatos, en centros culturales, todos veníamos asociados de alguna manera con los derechos humanos, trabajándolo, ¿no? Y bueno, el 2x1 fue una cosa que nos impulsó a salir a la calle y a manifestarnos, y ahí nos fuimos encontrando por las redes sociales. Ellas, ellos, tal como María Laura Delgadillo, hija de un policía de la bonaerense, durante la dictadura son hijas, hijos de genocidas y siguen plantando bandera, aseguran. Algo tenemos que ver con ese espanto. Es algo siniestro, ominoso, por su cercanía, por su cotidianeidad. Lo familiar, lo conocido, en muchos casos lo amado, regresa a nosotros y nosotras con una sensación de extrañeza y contenido terrorífico que nos produce angustia. Somos historias improbables, inimaginables. Somos parte de un pueblo que lucha por su destino. Somos los hijos y los hijos de los hijos que venimos a poner palabra donde se quiera imponer silencio. memoria donde quieran instalar olvido. Nos sumamos desde siempre y para siempre al reclamo de justicia que de la mano de nuestras madres y abuelas, familiares y sobrevivientes, se pudo abrir camino luego de décadas de impunidad. Pablo Berna es hijo de Julio Berna, capitán retirado del ejército argentino, médico anestesiólogo en el centro clandestino de Campo de Mayo, hoy detenido. Nosotros, a raíz, algo que coincidimos todos, es en que en las familias hemos vivido desde muy jóvenes, desde chicos, un mandato de silencio, que es muy distinto al pacto de silencio conocido que tienen los militares y los genocidas. Y ese mandato de silencio, una vez que, tras un largo recorrido y camino de conciencia, nosotros pudimos hacer otra cosa, lo vemos reflejado en la legislación. Por eso nuestro proyecto de ley, que viene un poco ligado a mi historia, porque en el caso mío yo denuncio a mi padre y a fines de 2013 en la Secretaría de Derechos Humanos, después de que él me admitió los hechos en que él participó, entonces encuentro ese mismo mandato de silencio reflejado en la legislación, en los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación. Esos artículos impiden denunciar a los familiares, claro, y también atestiguar en su contra. Y en materia de derechos humanos, el Estado tiene la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Si tenemos normas internas que prohíben la denuncia a determinado grupo de personas, o lo mismo, la declaración testimonial, están restringiendo, eliminando, nulificando medios o fuentes de prueba. Desde historias desobedientes para que las hijas, hijos y familiares de genocidas puedan denunciarlos penalmente y declarar en los juicios, presentaron hacia fines de 2017 un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la Nación, que prohíbe expresamente esa posibilidad. La redacción actual sostiene que nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano. También que no podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo. El proyecto de reforma es para que estas prohibiciones sean removidas cuando se trate de delitos de lesa humanidad, habilitando de esta manera a las hijas, hijos o familiares de genocidas que en forma voluntaria quieran dar su testimonio y de esa manera puedan aportar a la causa. Oímos nuevamente a Pablo Berna, hijo del capitán retirado Julio Berna. Lo que interpelamos es que estas personas que cometieron estos crímenes, que tengan la dignidad, por lo menos, de traer algo de paz a las víctimas y a ellos mismos también, diciendo cuál fue el destino de las personas desaparecidas, sí, porque las víctimas todavía lo están esperando. Dicen en su página web los integrantes de Historias Desobedientes: somos historias que se encuentran y se suman a otras historias desencontradas hasta ahora. Somos canción y poesía, somos pregunta y mirada atenta, somos buscadores incansables. Somos el llanto solitario de la angustia convertida en sonrisa, abrazo y encuentro. Somos un relato que se construye, se desconstruye y se reconstruye. Somos un largo camino andado y uno más largo aún por recorrer. Somos conciencia cívica y deber moral. Somos desobedientes y con faltas. Son 30.000 motivos los que tenemos y están presentes ahora y siempre. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En el marco del ciclo Tango de Miércoles, la semana que viene, Terco presenta el material de su próximo disco. Terco es una propuesta desafiante que busca darle una bocanada de aire fresco al tango, combinando la violencia de nuestro tiempo con la ineludible tradición de nuestra música ciudadana. Terco está integrado por Martín Adolfo Elter en violín, Lucas Francisco Novak en viola, Cristian Alberto Gonzalo y Nicolás Lastra, bandoneones, Juan Pablo Martini, piano, Leandro Rudac, contrabajo y Mariano Fernández Bussi en voz.